Hace 8 días trabajamos y dijimos que damos hoy la segunda parte. Los que estaban aquí hace 8 días recuerdan que hablamos y que estábamos trabajando los regalos de los magos. Los magos viajaron una gran distancia y se metieron un kilometraje en el desierto. Venían de Persia, según la tradición. Solo con 2 propósitos, ¿y cuáles eran? Recuerdan, 1, adorarlo, y 2, entregar regalos, dar oro, incienso y mirra al rey. Los magos, según la tradición, se creen de verdad que eran unos reyes, y ellos sabían, en la tradición general, en ninguna cultura, ningún rey se postra ante otro rey. Pero ellos sabían que aquí había alguien mayor y por eso se postraron ante el rey de reyes y el señor de señores. Ahora, ellos dieron, pero también recibieron. No hay ninguna persona que le dé al Señor aún un vaso de agua que, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que quedará sin recompensa. Y el Señor los bendijo, le dio 3 regalos. Por razones de tiempo, vamos a ver si logramos cubrir los 3, pero vamos a hablar de los regalos que ellos recibieron. Cuando usted le da al Señor, el Señor le multiplica y le da mucho más de lo que usted espera. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso en su vida? El Señor da mucho más. Yo fui una persona que no me levanté con regalos en la familia. No sabía que eran regalos. Nunca teníamos nada y solamente por allá a los 10 años creo que fue, el novio de mi hermana trajo un bus azul que nunca olvido, hace un regalito, y el hombre, por tratar de ganar el cuñado, pues me dio ese regalo y yo le dije a mi hermana, él es un buen partido, ¿no? El regalo que me tiró el hombre, pues no, pero yo no había recibido regalos en mi vida. Entonces, en una ocasión, mi líder espiritual, Javier Bockel, que estuvo acá con nosotros hace muchos años, me hizo un regalo que era, en esa época, muy costoso. Yo no podía creer eso, que él me regalaba una máquina de escribir, de esas de cinta y de bolita. Yo no podía creer, eso era lo máximo para mi vida en aquella época. Y yo le dije, Javicho, ¿usted cómo me hace este regalo? Yo me siento tan indigno, yo no he recibido regalos, ¿y cómo me das esto? Y él en su sabiduría me dijo, Rubencho, cuando uno le da al Señor, le da en cucharitas azucareras, pero cuando Él te devuelve con palas. Y yo diría hoy con retroexcavadoras, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido retroexcavadoras en el año, verdad? El Señor, ¿Cómo me bendices? ¿Cómo me das mucho más de lo que yo doy para ti? Los magos recibieron no el regalo que Papá Noel trae. Jesús no trajo ese tipo de regalos, aunque eso vienen por añadiduras. Ellos recibieron 3 tipos de regalos maravillosos. En primer lugar, volvamos a leer la historia, que es fascinante, porque esta historia hay que leerla con ojos frescos. Eso he hecho, Señor, dame una frescura de ojos para ver el relato de tu nacimiento nuevamente. Y es riquísimo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, subraye, ¿un qué? Guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber. ¿Para qué? ¿Y ustedes le creen? ¡Ja! ¡Qué adoración! Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Yo no me imagino la expresión de ellos. ¿Cómo sería el rostro, la actitud? ¿Qué cosa? ¿Sería que hicieron así? ¿Le dirán aplausos? No sabemos qué hicieron, pero estaban muy felices. Y al entrar en la casa, noten los procesos. Entran a la casa y miren las cosas que hacen. ¿Qué pasó primero cuando entraron? ¿Qué pasó? Lo vieron. Al niño con su madre María. Segundo, ¿qué hicieron? Se postraron y le adoraron. Tercero, ¿qué hicieron? Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. Subraye, ¿por qué? Por otro camino. A ver si ustedes pillan ahí los regalos que recibieron. El primer regalo que ellos reciben de haber ido a entregar al Señor y adorarlo, el primer regalo que ellos reciben es que lo vieron. Cuando entraron a casa, lo vieron. Contemplaron su gloria y su majestad y su belleza al punto que se postraron. Ellos sabían que había alguien ahí superior. Era la gloria del Señor que ellos contemplaron. Y el paso siguiente es la adoración y la postración. Definitivamente un individuo que ha sido cautivado por él y lo ha visto se vuelve un adorador. Esa es la inmediata respuesta. Irrumpe en adoración, lo exalta y se postra, y viene el tercero, entrega. Esperar de alguien que nunca ha sido cautivado por el Señor, que nunca lo conoce, que nunca lo ha visto, que lo adore, es un imposible. Imagínense yo irme al concierto de Madonna y decirles que adoren a Jesús. ¿Qué me van a decir? Está loco. Está loco. Nosotros adoramos a la diva Madonna, pero no a Jesús. La adoración y la exaltación es fruto y propio de un individuo que lo ha visto, que se ha encontrado con él y que se ha cautivado por él. En los comienzos de mi vida cristiana, apenas comenzando a entender este mundo nuevo en que entraba, que mis ojos se iban abriendo, porque uno en la vida espiritual experimenta el nacimiento que vive el chico, ¿no? Se le van apenas medio abriendo los ojitos, pero uno va abriendo un poquitico, poquitico, poquitico, hasta ver un poco más. Y al principio no entendía por qué la gente cantaba y por qué adoraba, y me era difícil. Y en un viaje que hicimos mi esposa y yo, fuimos expuestos a unos adoradores que cautivaron nuestra vida. Decir, ¿qué es esto? Yo quiero conocer este lenguaje. Quiero conocer por qué se adora así al Señor. Pedirle a una persona, una vez más, que no ha tenido un encuentro profundo con Dios, que caiga postrado y lo adore, es sentirse ridículo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Por eso Navidad en el mundo secular, en el mundo pagano, no es tiempo de adoración al Señor. No, Se canta música depresiva, de otro tipo de música, pero al Señor no. Una de las cosas que me impresionó mucho cuando pasé mi primera Navidad en el norte fue ver todos los centros comerciales llenos de música, de adoración y de alabanza de Navidad. Y había tantos lugares donde íbamos a conciertos. Y con mi esposa íbamos a escuchar el Mesías y habían iglesias abiertas con conciertos. Recuerdo en una época que fui con un amigo acá, una iglesia en Navidad, toda una orquesta de cámara para adorar al Señor. Y la gente venía en cantidad, todos para adorar al Señor. Hoy ya el Señor fue reemplazado por Papá Noel. Papá Noel no se le adora. Papá Noel, ¿a qué va uno a Papá Noel? ¿A qué va? ¿No a postrarse? No a postrarse ante Papá Noel. ¿A qué voy entonces donde es el Señor? A ver qué me da. Pero no a postrarme, no a entregar y no a exaltarlo. Estos son los individuos que llegaron a tener un encuentro profundo con Él. Ahora, este privilegio no fue dado para todo el mundo. Increíble que estos individuos, los religiosos, conocían la historia, es más, las profecías, es más, sabían dónde iban a ser. Herodes mismo, pero a ellos no se les permitió ese gran privilegio. Ellos no lo vieron. Ellos no lo contemplaron. Y pasaron a la eternidad en las más profundas tinieblas sin nunca haberlo visto. Y hay individuos religiosos, saben Biblia y ahí saben historia y mucho, pero nunca han sido cautivados por su gloria. Viven cautivados de otras glorias, pero no de Él. No lo han visto. Y conocen y saben, pero a ellos el Señor no les dio ese privilegio por la actitud de ellos, la actitud de un Herodes. ¡Ja! Que lo hubiese visto Herodes, ese sí lo iba a adorar. No iba a ir a asesinar. Y hay individuos en los cuales el Señor se esconde. A estos no me les revelo. A estos no les doy revelación de mi gloria y de mi majestad. El Señor se revela a individuos que han esperado verlo. Anhelan verlo. Como estos magos viajaron por encontrarlo. Pagaron el precio alto. Y un individuo como Simeón, un viejito, miren usted esta belleza de estas palabras de Lucas capítulo 2 versículos 25 y 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era como justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, o sea, esperaba el Mesías. Esperaba verlo y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que ¿qué? Que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. ¡Qué figura! ¡Qué privilegio Dios le dio! Y ¿cuántos en la humanidad tuvieron ese privilegio, verdad, de haberlo cargado? ¡Ay, al Rey de Reyes, al Señor de Señores! Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque lo vi suficiente, suficiente. Encontré la plenitud de mi vida, el sueño de mi vida lo encontré. Estoy listo para irme. Lo vi. Muchas personas en Navidad están buscando a ver a Papá Noel, buscando: Señor, no me lleves hasta que no vea el carro. Señor, no me lleves hasta que no vea la ungida. Señor, no me lleve hasta que no vea una cosita más. No, es la persona que dice: Señor, te vi y es suficiente. Y si me puedo morir hoy, me puedo morir. A ver, ¿qué tal? ¿Estaría usted? ¿Podría usted decir eso, Señor? Creo que es suficiente ya. ¿No? Duro, ¿cierto? Si el Señor hoy te llama a ti o me llama a mí, podría decir, Señor, he logrado todo lo que he querido en mi vida. Te he conocido a ti y en ti está la plenitud de mi vida y todos mis sueños están en ti. ¿Cuánto lo podrían decir? Difícil, ¿no? Muy poquito, muy poquito. Este individuo dijo, Señor, ya mis ojos te contemplaron. Y mis queridos hermanos, verlo a él, se abre todo el panorama de la vida. Un individuo refleja de qué está cautivado por la forma como ve la vida, sus prioridades, sus valores. El panorama de la vida cambia. Lo que lo cautiva es algo distinto. Hay veces uno está frente a individuos que dicen, Señor, este como que tiene una visión distinta a la mía de la vida. ¿Por qué yo persigo esto? ¿Qué es lo que voy a entregar mi vida? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me cautiva? ¿Qué es lo que me cautiva? Es Él. Como Pablo dijo, Señor, cuando te vi, todo se convirtió en basura por la excelencia de haberlo conocido a ti. Se volvió la pasión de mi vida, el sueño de mi vida. Uno sabe cuando un individuo es un mero religioso, que conoce bien la Escritura, pero no ha sido cautivado por él, por la forma como vive, por sus valores, por lo que persigue, por lo que invierte su vida. ¿Dónde está su pasión y su corazón? Estos individuos se vuelven así, adoradores, entregan, dan lo mejor de sus vidas para Él, porque esa es la razón que los tiene vivos aquí en la tierra. Es Él y nada más y nadie más. ¿Podría decir usted eso? La razón de mi vida eres tú, Señor. ¿Lo podría decir o no? Amén, ¿verdad? Qué bendición. Hay individuos que uno percibe que tienen una visión tan profunda de Él. Dios me ha permitido estar con algunas personas aquí en la tierra que yo quedo impactado. Digo, ¿qué has visto que yo no he visto? ¿Por qué no lo adoro así? ¿Por qué no lo amo así? ¿Por qué no entrego mi vida así? Yo me ponía a ver a Ana María que estuvo con nosotros en la casa y Javier. Es como un hospedar ángeles, como dice de verdad la palabra. ¡Qué adoradores! ¡Qué adoradores! Casa llena de incienso, llena de exaltación. Madrugaban a adorarlo al Señor, los oíamos cantar y exaltarlo a Él con todo lo que han vivido. He vuelto a leer este hombre, Max Lucado, que para mí es un poeta apasionado que ha visto a Dios y puede escribir cosas como estas, que solo la adoración y los poemas surgen de individuos apasionados y enamorados, y escribe un poema como esto que quisiera que lo compartiéramos, lo vi en estos días en este libro leyéndolo nuevamente. El hombre bronceado Galileo, que habló con la autoridad del trueno y amó con la humildad del niño. El Dios, aquel que afirmó ser anterior al tiempo y mayor que la muerte. Se ha desvanecido la pompa de la religión, se ha disipado la niebla de la teología, se ha levantado por el momento la opaca cubierta de la controversia y la opinión. Se han borrado los errores y el egoísmo que nos enceguecían, y allí se yergue Él, Jesús. ¿Usted lo ha visto? Los primeros en verlo no volvieron a ser los mismos. Mi Señor y mi Dios, confesó Tomás. He visto al Señor, exclamó María Magdalena. Hemos visto tu gloria, declaró Juan. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Se decían gozosos los discípulos que iban hacia Emaús. Pero Pedro lo expresó mejor que todos. Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Su majestad, el emperador de Judá, el águila que se remonta en el vuelo de la eternidad, el noble comandante del reino, todo el esplendor de los cielos revelado en un cuerpo humano. Durante un lapso brevísimo, las puertas a la sala del trono se abrieron y Dios se acercó. Su majestad se hizo ver. Los cielos tocaron la tierra y en consecuencia la tierra puede conocer los cielos. En una pasmosa fusión doble, un cuerpo humano albergó la divinidad. Se entrelazaron la santidad del cielo y la humildad de la tierra. ¿No es un hombre que vio a Jesús? ¿Cómo escribe uno eso? ¿Cómo escribe un poema uno de esta magnitud? Alguien que lo vio. ¿Cuáles son sus canciones últimas que has cantado para Él? Fruto de un encuentro profundo con Él. Te has postrado ante el pesebre estos días. Ha cultivado el alma silenciosa y quieta para adorarlo. ¿Cuál ha sido el poema que ha surgido? El texto que Dios te ha hablado. La palabra fresca que ha albergado tu corazón y te ha llevado a adorarlo y a exaltarlo. Estos hombres no solamente recibieron el gran regalo de haberlo visto, pero recibieron otro gran regalo. ¿Qué regalo? Estos sí son regalos que uno quisiera en la vida. El regalo de haber encontrado un guiador. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá. A los pequeños, a ellos les da el regalo de qué. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El versículo 12 les dice, pero siendo avisados por revelación, ¿qué regalo? Revelación, en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra, ¿por dónde? Dígalo ahí duro, ¿por dónde? Otro camino. Ellos no regresaron por el camino de Herodes. Tuvieron el gran regalo, la gran bendición del Señor de haber tenido un guiador, de tener revelación. Estos individuos vinieron por un camino y regresaron por otro camino. No hay ningún individuo que se haya de verdad encontrado con el Señor que su camino no cambie. Regresa por otro camino. Llegó por el camino de la avaricia y se volvió ahora un generoso. Llegó por el camino del odio y la amargura y ahora se volvió un generoso de corazón, de brazos abiertos, que ama y bendice. Llegó por el camino de la indiferencia y ahora derribó sus barreras, derribó sus murallas e invita a otros a participar de lo que él conoce. Llegó por el camino de la tristeza y ahora irrumpe en celebración y en adoración. Estas son las personas que causan impresión a los demás y dicen, ¿y qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué cantas? ¿Por qué celebras la vida? ¿Por qué Navidad para ti es tan distinta? ¿Cuántos vivimos Navidad? ¿Por qué caminos? Ay, yo recuerdo cómo terminaba mi Navidad esos días. Ni sabía en qué camino terminaba. Vuelto nada. Pero ahora hemos encontrado al Señor y regresamos por otro camino. ¿Cuántos cambió su camino desde el día que llegó al pesebre? ¿Para cuántos, verdad? Regresaron por otro camino. Amén. Y se fueron al camino de aquellos que necesitan conocer este mensaje. Eso pasó con los pastores. Fueron, lo encontraron, lo vieron. Y regresaron cantando y comunicándole a la gente que lo habían visto. Esos son los individuos que de verdad lo vieron. van por el camino ahora que el Señor dice, cuán preciosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Y van por otro camino, ahora se vuelven agentes de paz, van y tocan vidas, bendicen personas, hablan del Señor. Van por el camino de la proclamación de la luz, de la verdad, de la justicia en este mundo lleno de tantas tinieblas. Hermanos, ¿no les parece un gran regalo de Dios para su propia vida que usted tenga un guiador? Alguien que le instruya, que le enseñe el camino. El planeta Tierra está hoy confundido, no saben qué hacer. Un movimiento que se está levantando muy fuerte en este momento en el mundo se llaman los Be Prepared, que traduce esté listo. Es un movimiento grandísimo que se están preparando para ahora el 21, que se va a acabar el planeta. Entonces este movimiento está diciendo, venga, debe tener agua, debe tener municiones todas las que quiera, debe de tener todo lo que sean asuntos de salud, de kit de ¿cómo le llaman esto? Los que da la Cruz Roja, pues. Un botiquín, debe tener todo. Un chino ahora se inventó una, yo encontré un lugar más seguro. Entonces ya era una competencia de cuál es el más seguro. Y hay gente que la misma iglesia me ha llamado, pastor, eso es muy serio. Y eso es cierto, pastor. Usted sí sabía eso. Ay, hermanos, qué tristeza uno en este momento en la vida, en el planeta, sin saber para dónde ir. ¿No le parece? Terrible. Esperando cuál es el brujo, cuál es el único que pronostica la última cosa. ¿Quién me lee la carta? ¿Quién me dice para dónde voy? No, hermanos, bienaventurado aquellos que encontraron el guiador, su palabra. Su palabra, un pastor que nos guía con vara y con cayado, y que ha prometido que el cielo y la tierra pasarán menos sus palabras. Y aquí está escrito que la hora y la fecha solo el Padre Celestial la conoce. Ah, ¿no les parece una bendición? ¿Ah? ¿Qué tal? Consultando yo el oráculo ahora. Hermanos, hemos venido con dos razones principales un domingo. Venimos a adorarlo a Él. Si usted no le gusta la adoración y la alabanza, no lo ha visto todavía. Y ora al Señor que usted pueda de verdad verlo, para que se vuelva un adorador. Pero hemos venido también para ser instruidos. Señor, dame consejo, dame dirección. Yo bendigo al Señor que esta iglesia no descansa en mis lomos. Qué terrible descansar en los lomos de un hombre. Podría llevarlos al fracaso, hundirlos, estrellarlos. Esta iglesia descansa en las manos de Él, quien levantó la iglesia, quien prometió sostener la iglesia y edificar la iglesia. Él es el maestro, el pastor de nosotros, quien nos guía. ¡Qué regalo para nosotros! Y tú, Belén, de a ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo. Nosotros como padres necesitamos un guiador. Necesitamos postrarnos y decir, Señor, dame instrucción, cómo guío mi familia, cómo guío mis hijos. Nuestros jóvenes necesitan instrucción, cómo guiarlos. Me emocionó ayer que les di un retiro a ellos toda la mañana sobre a los jóvenes y adolescentes, sobre la identidad. Ver 90 jóvenes que vinieron ayer toda la mañana, me aguantaron 4 horas para recibir consejo, instrucción. ¡Qué bendición! ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son los que te guían? Hay jóvenes con malos consejeros, les guían a la prostitución, les guían a la droga, les guían a las discotecas, a destruir sus vidas. Esos son sus consejeros. Ayer les hablaba así de ellos. Cuídense quiénes son los que les orientan a ustedes. porque les pueden llevar al desastre, a la terrible oscuridad, a perder su alma, su salvación. Déjese guiar por el Señor, quien es estrella, quien es luz, quien es lámpara a mis pies. Un hombre me pidió una cita, venía de otra ciudad, un hombre angustiado, y se la di, estaba desesperado. Me dijo: pastor, no duermo, llevo semanas que no duermo, no como, estoy desesperado. Y yo: ¿qué pasó? Perdí mi señora y mis dos hijitos. Y yo: ¿por qué? ¿Murieron? Y yo: no, estábamos bien, pero una amiga empezó a visitar a mi señora del mismo condominio donde vivíamos y me la metió en el mundo de la internet, y ella encontró un hombre a través del internet. Se vio con ese hombre y hoy ella se fue a vivir con él y se fue con mis hijos. ¡Qué consejera! ¡Qué guiadores! Los que te guían te destruyen. El internet te puede destruir. Los malos consejeros te pueden destruir. Pueden acabar con tu vida, una mala decisión. Un individuo que realmente tiene un corazón humilde, que se deja guiar, ora como oró David en el Salmo 25, que ojalá ese sea una oración y una meditación que estoy haciendo en mi propia vida para sus propios días en estos Navidad. Que ore así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado ¿cada cuánto? Todo el día. Ese es el hombre que se postra y dice: Señor, guía mi empresa, guía mi trabajo, guía mi hogar, guía mi vida, Señor. Que me guardes de irme por el camino errado y tomar decisiones erradas en mi vida. Y el Señor a los humildes les enseña. Él dice que Él encaminará a los humildes, a los mansos les mostrará el camino. Notificó sus caminos a Moisés, un hombre humilde y manso de corazón. Le dijo: yo le enseño el camino. El arrogante, el autosuficiente, como los Herodes y los religiosos, no necesitan consejo, no necesitan postrarse, no necesitan ir al pesebre y decir: Señor, háblame. Y a ellos Dios les da revelación. Dice que fueron avisados por revelación. A ellos Dios les muestra. Le dijo: mi hijo, yo te explico. Oirás una voz detrás que te diga: este es el camino por el cual debes seguir. No te apartes de a diestra ni a siniestra. Ay, para mí, hermanos, para mí buscar a Dios no es que yo quiero ser más espiritual que ustedes. Uno, porque soy más pecador que ustedes. Dos, porque soy más frágil, soy más barro, y porque necesito más su dirección y su consejo. Por eso me postro, por eso madrugo a las 5:30, por eso vengo aquí a los ayunos. Por eso, porque yo necesito dirección y consejo de Dios. Los que no lo necesitan no tienen necesidad de esto. Pero hermanos, tener este regalo, ¿qué regalo más grande podrías tener? Ojalá Dios cultive en tu corazón un corazón humilde como el de los magos. Un corazón humilde como estos individuos que lo buscaron, se apasionaron por él, querían verlo, querían escucharlo, querían tener revelación y consejo. Y a ellos les da el gran privilegio de que ellos mismos hubiesen visto su gloria, que muy pocos tuvieron la bendición de haberlo visto. Y mis queridos hermanos, ¿de cuántas el Señor no nos libra cuando pedimos consejo, verdad? ¿Ustedes qué piensan que hubiese pasado si Herodes, si estos vuelven donde Herodes? ¿Qué creen que hubiera pasado? Digan qué hubiera pasado. Los asesina. Este tipo no tenía hígados. No tenía nada por dentro. Asesinó a sus hijos y a sus mujeres. Era terrible. Como dije hace 8 días, el mismo César dijo: está más seguro un cerdo en las manos de Herodes que un hijo en las manos de él. Era terrible, era un loco. Hermanos, ¿de cuántas mi padre no nos ha librado a nosotros solo porque le hemos pedido consejo y dirección, verdad? De una tragedia, de una cosa terrible nos ha librado, de una mala decisión que hubiera sido un desastre, una tragedia, solo porque nos hemos postrado y le hemos dicho: guíame, enséñame, dame consejo. Pero qué bendición, hermanos, que lo tenemos a Él, ¿verdad? Así la vida es distinta. Ay, vivir sin lámpara en la oscuridad sería terrible. Pero tener lámpara, tener su palabra, bienaventurado aquel que no sigue consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su ¿qué? Delicia, como una bandeja paisa o así, mucho más poderosa que eso, que una lechona. Diga: no, hermano, me comí una lechona espiritual. ¿Y cuál era? Unos versículos que devoré. Fueron brutales, fue como natilla y buñuelo. Así, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo que ¿qué? Todo lo que hace prosperará. Hermanos, quiero terminar diciéndoles una cosa: el Señor es mucho más que Papá Noel. ¿Por qué es más que Papá Noel? Dígame por qué. Porque Él hizo a Papá Noel. Entonces es lógico, si Él lo hizo, Él es más grande. Pero quiero decirle que su trineo divino también trae bendición en todo. Hay abundancia, prosperidad, bendición en todo. Su trineo está cargado de regalos, de bendición para tu vida. Solo póstrate ante Él y adóralo, que Él trae bendición para tu vida en grande. Bendiga al Señor por un momento, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Exprese una palabra de adoración y gratitud para Él que quiera responder a este mensaje. Tal vez tu oración sea en esta hora: Señor, abre mis ojos porque no te he visto. Y quisiera invitar a alguien que quiera venir aquí adelante al altar por unos minuticos. Que oremos por usted, que quiera decir: Señor, yo quiero conocerte. He estado en caminos errados, he vivido por una senda equivocada. He buscado el camino de la avaricia. Y quiero más, quiero encontrarme con Papá Noel para ver qué me da. Señor, yo quiero verte en estos días. Quiero contemplar tu gloria, para que mi corazón se llene de alabanza y de adoración, para recibir consejo de Dios. Habrá alguien que vendrá al altar y dirá: Señor, dame dirección. Ahí donde está también: Señor, dame consejo. Yo no sé qué hacer ni por dónde ir. Dame un corazón enseñable, un espíritu humilde que se deja guiar e instruir. Dame ese gran regalo, Señor, de vivir cautivado por ti. Que eso se exprese en que mi casa está llena de adoración y de incienso. Hay lugar en el mesón de mi vida para ti, porque tú eres la prioridad de mi vida en todo. Hay regalos, hay palabras de amor, hay palabras de afirmación, hay abrazos, porque Él ha nacido en mi corazón. porque Él ha traído su amor y su paz a mi vida. Ha traído su perdón. Dígale, Señor, abre mis ojos para verte. Guárdanos, Señor, de pasar a una eternidad en las total tinieblas, como pasaron los religiosos de la época, que conocían la Escritura, pero nunca fueron cautivados por Él. Nunca se postraron ante Él. Él no fue el centro de su adoración y de sus vidas. Padre, guárdanos de esto. Guarda mi propia vida. Y pido, Señor, que seas nuestro guiador. Guía a mi hermano que ha venido con su oración y su súplica delante del altar. Y los que están ahí, Señor, guíales. Dales sabiduría, dales consejo de Dios. Cómo guiar sus vidas, sus hijos, sus empresas, sus proyectos. Cómo tener el consejo de Dios. Este planeta, Señor, está lleno de tantas cosas, cosas materiales, pero están en manos de brujos, en manos de los mayas, en manos de falsos maestros, en manos de falsos pastores. Señor, danos el regalo de tener dirección y consejo tuyo. Padre, yo me someto al Señorío tuyo y te pido consejo para esta iglesia. Te pido dirección para mi propia vida, para mi hogar y mis hijos. Que está a tu derecha, a tu izquierda, y dile: Señor, dale dirección a mi hermano. Extiende su brazo y haga una oración cortica, una oración con mucha ternura y amor para el hermano. Y dígale: Señor, bendiga a mi esposo, bendiga a mis hijos.